manchado. Esta tierra que no es mía está. Hola, hola, estamos de vuelta con un nuevo programa de En la Plaza de mi Pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Nos podéis escuchar en el dial 88.5 de la FM, un espacio por el que Radio Almaina está en lucha. Os recordamos que podéis colaborar con el crowdfunding para financiar el juicio contra la Junta de Andalucía y luchar contra la censura institucional. Podéis encontrar más información en su web radioalmaina.org. Antes de nada, queremos manifestar nuestra más absoluta repulsa ante la reciente agresión homófoba y xerófoba a una pareja en el pueblo de Albolote y la agresión también a una chica trans adolescente en Santa Fe. Recordamos la importancia de organizarse y salir a la calle, porque no vamos a volver al armario. Así que recuperamos el lema del colectivo LGTBIAQ+, Granada Visible, el 17 de mayo, día contra la LGTBIfobia. Salimos a la calle o no volvemos a casa. No vamos a retroceder, no vamos a dar ni un paso atrás. Así que visibilidad, organización y acción. Hoy nos encontramos frente a los micros varias compañeras con ganas de revolucionar la emisora. Tenemos a Cris. Hola. A Samu. Hola, hola. Tenemos hoy a varios técnicos aprendices, a Gabriel, Álvaro y a Sergio. Y yo, Julia. Hoy venimos cargada de contenidos para este programa de mayo. En la sección de actualidades de abajo hablaremos sobre las acampadas por palestinos y nos pondremos al día de los movimientos de la CNT. Además, entrevistaremos a las trabajadoras del sector social que están en huelga indefinida en el Masnou. En la sección Gafas Rojinegras conversaremos con un médico residente sobre la realidad de sus condiciones laborales y los servicios de urgencia. Y por último, en nuestra sección Cajón Desastre, el compañero Andrés nos hablará de una serie de recomendaciones sobre el éxodo rural en el Alto Aragón. ¡Empezamos! Actualidad desde abajo. Lo que no te cuentan los de arriba. What is threatening about divesting a wanted peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. No podíamos empezar de otra forma este programa que hablando sobre la oleada de acampadas y protestas universitarias en solidaridad por Palestina que están sucediendo internacionalmente y que llegaron hace una semana hasta nuestro territorio. En Granada, tras 9 días de acampada estudiantil, el pasado 17 de mayo se logró que la universidad acuerde su ruptura de relaciones con universidades israelíes. Al inicio de la acampada, nuestras compañeras de la sección sindical de la CNT en la universidad publicaron el siguiente comunicado. 5 días después del inicio de los bombardeos que sucedieron al ataque de los grupos palestinos, el 7 de octubre de 2023, el ejército de Israel destruyó la Universidad Islámica de Gaza. Desde ese día, todo y nada ha cambiado. Ha cambiado todo porque estamos presenciando un genocidio retransmitido en directo por todos los medios de comunicación, a la vez que los gobiernos y la inacción nos vuelven cómplices. Y no ha cambiado nada porque esto no comenzó el 7 de octubre, sino hace más de 75 años. Apoyamos que la lucha es el único camino y por ello admiramos la resistencia del pueblo palestino contra el sionismo y sus aliados, que no solo no alzan la mano para pedir que haya un alto al fuego en Gaza, sino que apoyan militar y económicamente al Estado de Israel. Desde la sección de CNT de la Universidad de Granada, apoyamos las protestas y las acampadas en favor del pueblo palestino que se están produciendo en Granada y animamos a toda nuestra afiliación a acudir. ¡Viva Palestina Libre! Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artists? What you gotta say? If I was on the label. Titulares de actualidad sindical. CNT Granada, nueva sección sindical. Comenzamos nuestra actualidad sindical con el anuncio de la constitución de una nueva sección sindical en la cadena de perfumería Druni. Las compañeras quieren canalizar una serie de reivindicaciones relacionadas principalmente con la organización del calendario laboral, la compensación del trabajo en domingo, festivo y horas extraordinarias y otras demandas que posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar. Desde aquí mandamos nuestro apoyo a las compañeras y hacemos un llamamiento a las más de 2.000 trabajadoras de esta empresa en el país para ponerse en contacto con el sindicato y organizarse. CNT Valencia, victoria sindical. Primeras conquistas laborales tras la generalización de los contratos fijos discontinuos. La sección sindical de la empresa Solat Energía Solar SL denunció que la empresa viene utilizando el contrato fijo discontinuo como forma habitual de contratación para prácticamente la totalidad de su plantilla. La empresa ha tenido que reconocer como indefinidos los contratos fijos discontinuos tras demostrarse dicha irregularidad. CNT Valencia denuncia que los contratos fijos discontinuos se convierten en una forma de disponer de trabajadores y trabajadoras a la carta. Si esta es tu situación o sospechas que tu empresa lleva a cabo esta práctica, contacta con tu CNT más cercana. CNT Madrid, Comarcal Sur. A la huelga. Continúan las movilizaciones en la enseñanza pública madrileña. El pasado 8 de mayo, el profesorado madrileño volvió a las calles, con un seguimiento de huelga del 65% y una participación en la manifestación de unas 30.000 personas, según los convocantes. Ya el pasado mes de febrero, la Asamblea Menos Lectivas, junto a los sindicatos CGT, CNT y STEM, organizaron 3 jornadas consecutivas de huelga y en nuestro programa, el compañero Andrés Maroto nos contó los conflictos laborales del sector. Una vez más, la administración ha impuesto unos servicios mínimos abusivos, llegando a ser de un 100% en las maestras de escuelas infantiles de gestión directa, quedando completamente cercenado su derecho a la huelga, justo en el sector más precarizado de la educación. Hay una segunda jornada de huelga este 21 de mayo. Desde el comité de huelga invitan a todas las docentes de Madrid a participar en las movilizaciones y desde aquí mandamos mucha fuerza en la lucha de las compas por la educación pública. El pasado 2 de abril, la Coordinadora de Intervención Social de Cataluña, de la CNT, y la sección sindical de la CNT en el Centro de Acogida Estels, de la empresa Asociación Asteroide B612, convocaron una huelga indefinida en el centro de trabajo, situado en el Masnou. La huelga afecta a la totalidad de la jornada laboral de todos los turnos de trabajo. Un mes y medio después, las trabajadoras continúan en lucha. Hoy queríamos traer a nuestro programa a las trabajadoras para que nos contaran de primera mano cómo se está desarrollando el conflicto y en qué situación se encuentran ellas. Tenemos con nosotras a dos compañeras de la sección, a Alba y a Paula. Lo primero, muchas gracias por la disposición para estar aquí y hablar de vuestro conflicto y vuestra realidad laboral. Gracias a ti por invitarnos. Un placer. Y bueno, pues queríamos remontarnos un poco a ese ya 2 de abril pasado por saber un poco en qué situación os encontrabais en el centro de trabajo para, vamos, que os llevara a convocar esta huelga. Bueno, nosotras es que llevamos ya 2 años intentando reunirnos con la entidad para hacer un par de propuestas y tratar diferentes problemas, ¿no?, y conflictos que habíamos detectado las trabajadoras. Era muy difícil, ya se interpuso una demanda hace 2 años, pero no daba resultado. Desde la entidad siempre ha habido como una falta de reconocimiento hacia la sección. Entonces no había ese interés por encontrar esos momentos para poder reunirnos. Uh-huh. Hace bastantes meses se paró la demanda con la intención de llegar a algún acuerdo, pero otra vez cuando esta estuvo parada, pues la empresa volvió como a desaparecer. Y hace en febrero se reactivó y nos cedieron a hacer otra reunión. Ahí fue cuando nos dieron como el aviso de decir, bueno, si retiráis la demanda que está puesta, que se ha reactivado, nos reunimos y buscamos soluciones. Y nosotras, pues con la voluntad de encontrar un punto medio, la retiramos y vimos que la situación seguía igual, que seguían sin darnos las reuniones, sin contestarnos los mensajes. Y ahí pues nos dimos cuenta que hacer la huelga era la única herramienta que teníamos para hacer presión y que realmente se nos escuchara. Sí. ¿Y cuáles son realmente estas condiciones o estas necesidades que habéis detectado en vuestros puestos de trabajo? Bueno, las condiciones, ¿te refieres a las demandas de la huelga? Sí. Sí, pues las demandas son muy básicas, la verdad. Básicamente solicitamos que se cumplan los derechos laborales de las trabajadoras que están establecidos por la legislación vigente y aparte a unos aspectos sociales que van más enfocados a los derechos de los niños y derechos sociales de toda persona. Por lo que se refiere a los derechos laborales, hablamos de un calendario anual completo al 100%, ya que esta empresa actualmente juega a presentar calendarios anuales a principios de año, donde no se plasman el 100% de las horas que se deben hacer por contrato. En nuestro caso, 1.714, pues se generan ellos mismos una bolsa de horas que las trabajadoras deben a la empresa al iniciar el año, y durante el año te van llamando cuando es necesario cubrir ciertos huecos en el trabajo, lo que supone un desgaste para los trabajadores muy grande, ya que no permite una desconexión digital real del trabajo, así como tampoco se cubren las ratios y se atiende el servicio como se debe. Por otra parte, hablamos de ratios, que es que las educadoras sociales tienen X educadoras por cada niño o niña que hay en el centro, y esto tampoco lo están cumpliendo. Siempre es inferior esta ratio, lo que supone una sobrecarga para los trabajadores y una baja calidad en la atención de los niños y niñas. Y aparte de que trabajamos con niños que son muy vulnerables, ¿no? Un centro de acogida es una residencia que vienen niños que están estudiando su tutela porque vienen de abusos, porque vienen de drogodependencias, violencia, desamparo, negligencias. De que ya hablamos de unas personas muy vulnerables como para llevarlas a un sitio donde no se las puede atender como necesitan. Entonces también solicitamos que haya una ratio cumplida y personal especializado en ciertos casos, ya que trabajamos actualmente con 4 niños con autismo y no hay ninguna persona formada para acompañarlos ni ningún recurso más para responder a sus necesidades, que no son las mismas que cualquier otro niño y que no podemos atender porque no hay manos. Aparte de esto, no se cubren las bajas, un hecho que también dificulta muchísimo hacer nuestra labor profesional. Y aparte de eso, ya ves que son cosas muy básicas, es el cumplimiento de la legalidad. No solicitamos una mejora del convenio ni un aumento de sueldo. O sea, la empresa esta está en una posición realmente de abuso y de precarizar a las trabajadoras. Entonces, estas serían las demandas laborales, y por lo que se refiere a aspectos sociales, pues nosotras convocamos la vaga también porque es un trabajo muy vocacional y queremos que los niños estén bien, y esta vaga también va de mejorar sus derechos, ¿no? Que estos niños puedan tener un menú equilibrado, que puedan ir a extraescolares como cualquier niño, que puedan tener acceso a terapia individual, a protocolos de atención. Esta parte también es muy importante para nosotras porque también nos permitirá a nosotras sentirnos que nuestro trabajo tiene un valor y cuenta con los recursos necesarios para poder hacerlo con profesionalidad. Claro, y también es que es una cuestión ya también de dignidad y también de derechos humanos incluso. Correcto, sí, correctamente. Sí, estamos hablando de que lo que queremos es de dignificar el sector también, ¿no? Porque comentabas antes, ¿no? Hablamos del sector, un poco el sector social, y realmente la situación que se da en el centro de acogida Estels de la Asociación Hostelería de 1612 es un problema bastante generalizado en todo el sector, ¿no? De falta de recursos, de manca de falta de las asociaciones y empresas, de llevar... de dar todos los recursos necesarios para que estos niños o para que las personas con las que se atienden estén bien atendidas, es muy precario, bastante invisibilizado también realmente, no muy conocido, y altamente feminizado también, por supuesto. Los trabajos de curas y educación siempre han estado bastante, bastante relegados. Entonces, también es estos recursos... son gestionados mayoritariamente por fundaciones y asociaciones, ¿no? Son servicios concertados que da la Generalitat y que no controla. Solo hay un 26% de recursos residenciales públicos en toda Cataluña. Eso ya denota la falta de voluntad por parte de la Generalitat de Cataluña de gestionar públicamente estos recursos y, por lo tanto, la dejadez versus el sector social. Y tanto. Y bueno, ¿cómo está siendo el seguimiento de esta huelga? Y sobre todo, bueno, también lo primero que se me viene a la mente ya después de mes y medio de huelga, que ¿cómo estáis vosotras a nivel de desgaste? Porque sabemos que las huelgas pues traen precisamente eso, mucho desgaste tanto físico como mental, como emocional, vaya, a todos los niveles. Pues bueno, antes que nada también pues aclarar, porque los servicios mínimos en este sector siempre han sido al 100%, no se garantizaba el derecho a huelga, porque bueno, al trabajar con niños y no en una fábrica, pues siempre como que no se ha podido garantizar el dejar para luego la faena, ¿no? Sí. De hecho, la empresa, cuando tuvimos hicimos las propuestas de servicios mínimos, la empresa ya pedía que se hiciera el 100%. Al final se ha decretado un 85% de servicios mínimos, que eso ya para nosotros ya era una gran victoria, porque es la primera vez que en el sector se permite, se garantiza el derecho a vaga y a huelga, perdón. Y nada, y dentro de todo eso, pues al haber más del 50% de la plantilla afiliada al sindicato, se ha conseguido un 70% de seguimiento de huelga, más o menos. Y la gente que no ha podido hacer esa huelga por motivos personales o por diferentes razones, también nos han mostrado su apoyo, ¿no?, en esta lucha, desde cada una de su posición y desde, bueno, lo que ha podido permitirse. También hemos recibido el apoyo de compañeros del sector, o sea que estamos como muy contentas con todo el seguimiento que estamos teniendo, la verdad. Sí. Bueno, como comentaba mi compañera Paula, el centro de trabajo, ¿no?, por las características, ¿no?, de ser un recurso social, la huelga en sí no es paralizar el servicio, ¿no? El servicio tiene que seguir funcionando porque estamos atendiendo a niños y adolescentes, pero sí que al menos hemos podido garantizar que a alguien pueda ejercer su derecho a huelga. Pero claro, mantener una huelga indefinida más seguir yendo a trabajar, porque ya te digo que es la huelga que se puede hacer es muy reducida, muy limitada, el servicio se sigue dando, entonces la sobrecarga de las trabajadoras ya empieza a pesar un poco, en el sentido de que seguimos trabajando y seguimos haciendo una vaga indefinida con todo lo que esto supone, ¿no? Movilizaciones, reuniones, tensión, ¿no?, también un poco en el ambiente. Entonces estamos muy contentas, ¿no?, porque gracias al apoyo de las compañeras de la CNT, de otros centros, podemos seguir adelante con la vaga, tenemos fuerzas y organización, y la caja de resistencia activada por parte de la CNT, que quieras o no da seguridad y permite a muchos trabajadores que en una situación económica precaria no podrían ejercer este derecho, pues poder hacerlo. Sí, la verdad es que ha sido un acierto que se sacara adelante esta caja de resistencia, desde luego. Y precisamente sí. Hablando de todas las movilizaciones que estáis realizando, es que habéis tenido un poco así a la CNT, a toda la CNT en general muy pendiente, porque estáis realizando una enorme labor de comunicación y además ejemplar para el resto de sindicatos. Eso, pues comunicando los calendarios de acciones, también soléis subir testimonios de todas las trabajadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, daros también la enhorabuena por ese trabajo y ese curro. Y bueno, pues eso, ¿creéis que es importante en ese sentido, pues dar visibilidad a los conflictos sindicales, y tanto como en la calle, como estáis haciendo, como en las redes sociales? Sí, nosotros defendemos, y que todas hemos defendido siempre, que es muy importante dar visibilidad a cualquier tipo de conflicto, ¿no? Y posicionarnos, pero sobre todo también en el ámbito en el que nos movemos y en el que trabajamos, creemos que es bastante importante dar visibilidad y hacer un poco de pedagogía a nivel comunicativo, ya que es un sector que es muy desconocido para la mayoría de gente, que no conocen a lo mejor, ¿no?, las situaciones en las que trabajamos, o qué es lo que hacemos directamente. Entonces, hemos creído como muy oportuno también explicar qué es lo que estamos pidiendo y en qué contexto lo estamos pidiendo, ¿no? ¿Qué nos dedicamos, qué hacemos y qué problemas pueden surgir a partir de ahí? Sí, y también es como el hecho de convocar una vaga en... Hay una vaga, disculpa, es nada, que nada, no pasa vaga, nada. No entendemos aquí muy bien. El hecho de convocar una huelga en un centro de acogida es un hecho bastante, bueno, muy novedoso, ¿no? Porque como comentaba Paula, los servicios mínimos se decretan al 100%, la gente no está organizada y creemos que es importante visibilizar que hemos conseguido en un centro de acogida hacer una vaga indefinida y que tendremos unos resultados, tendremos unos frutos al final de esta vaga indefinida, estamos convencidas. Y también queremos como ser un poco, no un ejemplo, pero sí un poco como una esperanza de que la gente, organizándose, puede conseguir mejoras en su trabajo. Y también tener perfiles propios ayuda a dar ese mensaje de en tu centro de trabajo puedes organizarte y conseguir mejoras. Pues sí, la verdad es que es súper importante y como sí, en parte pues ser un ejemplo, ser como pionera en este sector y ver que hay otras formas también de hacer sindicalismo, que justamente pues eso... es bastante importante ahora para el modelo de CNT tener esa visibilidad. Y ¿habéis tenido ya con toda esta movilización y todo este trabajo que estáis haciendo, habéis tenido alguna respuesta por parte de la empresa? ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, hemos tenido algunas respuestas, nos hemos reunido, siempre hemos pedido reuniones de mediación o directamente entidad con sindicato, pero la verdad que no hemos acabado de tener tampoco la respuesta que nos gusta, así que hemos cedido para ver si podíamos llegar a algún punto, a algún acuerdo, a algún punto medio, pero de momento seguimos, bueno, su actitud sigue siendo bastante como al principio, ¿no? Sí, pues a lo mejor te dice que hay una mejora, pero realmente no hemos llegado al punto al que queremos llegar, yo creo. Correcto, sí. Siguen las negociaciones y bueno, compartimos propuestas y seguimos avanzando, pero debemos avanzar más porque al final si hemos empezado la vaga indefinida queremos conseguir todas las mejoras posibles y no tiraremos la toalla por cualquier propuesta. Y bueno, ya comentábamos antes el tema de que habéis sentido, ¿no?, apoyada y arropada por el resto de compañeras, también con el tema de la caja de resistencia, pero ¿hay alguna otra forma de la que podamos, el resto del sindicato, de la CNT o incluso ya de la sociedad en general, de qué forma podemos mostraros apoyo, no sé, de comentarnos vuestras redes sociales, para seguiros? Sí, claro, bueno, básicamente dar visibilidad en redes sociales y necesitamos mucho altavoz como esta entrevista y como la que pueden ser en la mayoría de medios que nos pueden entrevistar, porque al final como ya hemos dicho, al final la afectación en el centro de trabajo es muy limitada y necesitamos que la sociedad nos apoye, venga a nuestras movilizaciones y presione a la empresa para que responda a nuestras exigencias. Nos estamos reuniendo también con el departamento de la Generalitat, que se encarga de infancia y adolescencia. Uh-huh. Y buscamos vías y caminos para que todo el mundo, ciudadanos, pues, la gente, nos pueda dar apoyo y se hable de nuestra lucha. Tenemos Twitter y tenemos Instagram. El nombre de Instagram es cnt.c.a.estels y el de Twitter es intervención CNT. Sí, y ya está. Vale. Sí, seguiremos haciendo movilizaciones. Tenemos mañana una concentración, mesas redondas, manifestaciones preparadas. Seguiremos haciendo jaleo. Joder, ¿verdad que a la vez da como rabia, ¿no?, de tener que llegar a esta situación, pero a la vez al final es que los conflictos están ahí, los conflictos laborales, y que tengáis esa fuerza para seguir luchando, la verdad es que es muy, muy motivador también para el resto, que yo, bueno, estoy también en el sector como sociosanitario y empatizo mucho. Así que nada, que Paula y Alba, muchísimas gracias de verdad por eso, por habernos acercado a vuestra realidad, vuestro conflicto, vuestra lucha, y es que eso, soy un ejemplo de, como os comentaba, un sector tan feminizado que se empodera al final, que es la lucha también de la mujer obrera, y en realidad también es un ejemplo de la propia acción sindical que vamos, si quiere abanderar la CNT, ¿no? Esta herramienta que es de acción directa. Así claro, que nada, sí. Que ¿no queréis comentar algo? No, está bien. Eso sí, que seguiremos muy pendientes de vuestro movimiento, como hasta ahora, y que mandamos muchísima fuerza para ir con todas. Gracias, igualmente, compañera. Ahora os dejamos con una canción de Bala, la banda gallega que acaba de publicar su nuevo trabajo. Tengo dentro un volcán que no me deja ni hablar. Se me duermen los pies y mis manos ya no están. No veo bien, no soy yo quien se apodera de mí. ¿Quién controla hoy mi cuerpo? Hijo de, ¿por qué me falta el aire? ¿Dónde estoy? Sal de aquí, dime dónde encontrar un portal que me lleve a otro lugar. Y esa voz que frené esta puerta giratoria estropeada y diga: ¿qué prisas son esas? No sé cómo explicar que me flipa lo que hago, pero que muchas veces, muchas demasiadas, no respiro y no hago más que dudar de mi vida y de esta masa que me exige ahogarme cada día y que no pare de pensar, producir y pagar 6 malditos euros por el aceite de oliva que antes costaba 3 y pensar en mi hija y en a ver qué pasa el día de ¡Suscríbete! gafas rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. El pasado 6 de mayo tuvo lugar la incorporación de las residencias sanitarias en todo el territorio español. Como cada año, una nueva remesa de sanitarias, tanto enfermeras y médicas como biólogas, psicólogas o farmacéuticas, comienzan su nueva etapa de especialización en el sistema sanitario público, tras pasar unos meses duros de preparación para el examen que les da la posibilidad de obtener esta plaza formativa. La novedad de este año, que nadie se esperaba, y mucho menos los jefes de servicio, ha sido la publicación del llamado Mapa de la Vergüenza, una semana antes de la elección de la plaza, algo que afectaba concretamente a las médicas residentes y que se expandió como la pólvora en las redes sociales, dando incluso el salto a la radio y siendo noticia en televisión. Este mapa pone en el foco la realidad de la supervisión y las condiciones laborales de las MIR. Y de esto hemos venido a hablar hoy en este rato de programa. Para ello, tenemos aquí con nosotras vía telefónica a Juan Carlos Lorite, que es residente de segundo año de endocrinología en Madrid, uno de los autores de este mapa de la vergüenza. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí y por hablar de algo tan importante y necesario como es la realidad laboral y formativa de las médicas residentes. Muchas gracias a vosotras, Julia. Bueno, para empezar, te quería preguntar, para que todo el mundo se pueda situar un poco mejor, ¿qué es la supervisión en la residencia y qué características concretas tiene que cumplir según la ley? Bueno, la supervisión es la vigilancia y control de la asistencia sanitaria que llevamos a cabo los residentes por parte de los médicos especialistas. Tiene dos fines, que son, en primer lugar, tanto nuestra formación como la seguridad de los pacientes a los que estamos atendiendo. Según la ley vigente, la supervisión en primer año debe ser total, directa y presencial, y a partir ya del segundo año pues debe disminuir de manera progresiva. Pero la ley deja claro, desde el Real Decreto que fue publicado en el año 2008, que siempre tenemos derecho a solicitar ayuda de un médico especialista siempre que lo necesitamos, independientemente del año, y esta debe ser pues claramente accesible. Y justo este mapa de la vergüenza que había elaborado el de la Comunidad de Madrid, eso viene a denunciar que esta supervisión no existe en la mayoría de los servicios de urgencia hospitalaria. Y entonces, ¿esto por qué está pasando en las médicas en formación? Bueno, la verdad es que es un problema con muchas vertientes, es un problema muy complejo, pero parte de la base de la dejadez de los médicos especialistas, porque muchos asumen que como ellos lo pasaron mal cuando eran residentes, ahora nos toca a nosotros, perpetuando así el ciclo. Y además de esta dejadez, hay que sumar el problema estructural de que hay una sobrecarga asistencial muy grande para los sanitarios que están atendiendo pacientes, ya que además hay adjuntos que, aparte de no estar supervisando residentes, tampoco están viendo pacientes. Entonces, a todo esto, además, le añadimos el desmantelamiento de la atención primaria y del cierre de centros de urgencias de primaria, y todo esto al final pues se va acumulando y lleva a que el sistema esté tan mal. Sí, tanto. Y es que, a ver, en realidad todas las trabajas de las sanitarias sabemos que esta falta de supervisión existe, ¿no? Y que es un secreto a voces. Entonces, ¿cómo es que está tan normalizada esta práctica en la dinámica de trabajo del hospital y a la vez como que causa tanto revuelo, ¿no? El que se haga público. Bueno, la verdad es que la sanidad y especialmente la medicina es un ámbito muy jerárquico, muy cerrado y muchas veces también conservador, y por ello hay miedo a represalias si haces una denuncia pública. La verdad es que desde dentro es muy difícil conseguir cambios y que se llegue la voz muy lejos. Entonces, pues la verdad es que la sanidad y es algo muy importante para la población general y son temas, pues digamos, muy que llaman la atención a los medios de comunicación. Y sí, toda la población sabe que la sanidad pública está en una situación crítica por las privatizaciones y las gestiones pésimas de altos cargos que hemos visto en los últimos años, Pero bueno, también llama la atención a la población general algo que hemos sacado con este mapa, abriendo este melón, por así decirlo, que es que hay médicos también que desde abajo no cumplen con su función de atender pacientes, de supervisar residentes, etcétera. Sí, y volviendo un poco eso al papel de la urgencia en todo esto, ¿no? La urgencia hospitalaria, eso, ¿qué papel tiene en realidad en vuestra docencia, habiendo tantas especialidades? Y en realidad, ¿todas estaríais, en principio, dentro de vuestro programa formativo, estáis obligadas a tener estas jornadas complementarias o se suelen, imagino que se suelen superar de esta forma la hora estipulada, la normativa? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, las guardias al final son una aberración, las mires por donde las mires, porque te quitan tu tarde de descanso tras tu jornada ordinaria de 7 horas y luego también te quitan el sueño durante toda la noche. Además de esto, al día siguiente, como no trabajamos por el hecho de estar de saliente, perdemos un día de formación de nuestra propia especialidad. Y todo ello por haber hecho una guardia en la que ni se nos ha supervisado, ni nos ha formado, ni nada. Por otro lado, hay que recordar que no todos los residentes hacen guardias de urgencias, pero sí la mayoría y especialmente al inicio de la residencia. Y respecto al último que anotabas, sí que es cierto que con creces se superan las horas estipuladas máximas. Y con esto hay bastante ambigüedad con las leyes, porque hay un real decreto que dice que las guardias deben ser de 3 a 7 al mes en personal en formación, pero luego hay pues el estatuto marco que dice que en un promedio de 6 meses debe haber un máximo de 48 horas semanales, lo cual hace que el cómputo pues sea muy difícil. Y aún así, 48 horas semanales es una barbaridad. Y tanto, sí. O sea, que ya de por sí encima es que la normativa ya, lo mínimo, es bastante, en fin, deseable, ¿no? Sí, pero totalmente. Bueno. Entonces vemos que en realidad tantas horas de trabajo, porque si al final se convierte en trabajo a destajo, ¿no? Durante todas esas horas de guardia, las mal llamadas guardias, ¿esto tiene algún impacto en la salud de las trabajadoras MIR, de las trabajadoras que están en formación? Imagino que además, aparte de influir en la salud de las propias trabajadoras, que influirá también justo además en la salud de la población, porque al final es prestar una atención sanitaria, ¿no?, en estas condiciones. Absolutamente, Julia. Lo que has dicho de mal llamadas guardias ha estado muy bien, porque realmente el término guardia es estar pendiente de cosas puntuales que vayan surgiendo. Pero eso en la urgencia no se da. Es estar atendiendo pacientes, como bien has dicho, sin parar, a destajo, de manera continuada, y no hay ni un minuto en el que puedas desconectar. Entonces, no son guardias como tal, es como otra jornada complementaria totalmente. Entonces, efectivamente, a la salud de los pacientes se pone en riesgo y también a nosotros como trabajadores. Yo, hasta que no he estado dentro de la sanidad como trabajador, no he sido para nada consciente de lo grave que es el asunto. Se pone en riesgo la salud de la población a unos niveles, la verdad es que inimaginables. Y ya por no hablar, como decías, de la salud mental de los residentes, que caen picado desde que comienza la residencia. Y vamos, yo aún no he llegado a tomar ningún psicofármaco y me siento un total privilegiado porque conozco a muchísimos resis que sí que toman benzodiazepinas como si fuese eso agua. Al final es como que el sistema está derrumbándose y nos lleva a nosotros por delante. ¡Qué barbaridad! Y es que además, justo hablando de esto, ¿no?, de las guardias, entre comillas, es que no, yo no dejo de pensar de que ya hace más de 100 años que en España se aprobó la jornada de 8 horas de trabajo asalariado, que además ya está como en revisión, ¿no?, que se quieren reducir, que esto pasó tras la histórica huelga de la canadiense, que fue promulgada por la CNT, y que bueno, que estamos aquí en 2024, que lejos de haber avanzado hacia la evolución del trabajo asalariado, estamos aquí hablando de que hay trabajadoras que encima están en formación y que trabajan más de 24 horas en su puesto, porque como hemos dicho, al final se convierte en trabajo a destajo, y que digo más de 24 horas porque a veces hay que sumar también como los relevos, ¿no?, los pases, en fin, que esto pues una barbaridad. Y en este sentido, ¿tú crees, vamos, que se deberían de reducir las guardias durante la residencia? Sí, totalmente. Para empezar, hay una corriente muy reciente de residentes que lo que han propuesto, me parece muy sensato, es eliminar la nocturnidad de las guardias. Es decir, si seguimos haciendo 4 o 5 guardias o hasta 6 al mes, que sean solamente tardes, que no incluya la noche, con lo cual se garantiza nuestro descanso y no perdemos el día siguiente al estar destrozados como saliente. Eso sería por un lado. Y luego, en el lado de que esto no fuera posible, sí que pensamos que el máximo de guardias al mes debería ser 3 como muchísimo y, por supuesto, que tengamos una supervisión completamente adecuada. No puede ser que haya médicos especialistas que desaparezcan, se vayan a dormir toda la noche y nos dejen completamente vendidos atendiendo a pacientes en muchísimas situaciones graves o inestables. Sí, la verdad es que son buenas propuestas y, bueno, justo también hablando de propuestas, la actual ministra de Sanidad, sabemos que previamente, tirando de hemeroteca, estaba a favor de no terminar con la guardia de alguna manera y ahora está hablando de rebajarla a 17 horas, pero en realidad es que ya se están haciendo guardia a 17 horas. Pero bueno, ¿tú crees que es tan complicado seguir el camino de, bueno, llamada evolución de la guardia, reducir la guardia y así también mejorar las condiciones de las residentes, incluso ya extendibles a resto de sanitarias? Sí, yo creo que es completamente factible. Lo que pasa es que somos mano de obra barata en vistas de los gestores y de los gerentes. Al final nos ven de esta manera y no importa ni nuestra salud mental, ni la atención y la calidad que le brindamos a los pacientes. Entonces, ahí está el problema. Y todo eso al final requeriría pues más recursos destinados a la sanidad pública, que vemos como cada vez se está desmantelando más, se está privatizando. Y además esto hay que sumarle pues que, como bien has dicho, hay un sector de la izquierda de este país que en cuanto alcanza el poder se olvida de lo que prometió, deja, digamos, de hacer ruido para no molestar a los que más mandan y al final pasan de las soluciones definitivas y de raíz a parches que al final no arreglan nada. Y al final todo esto pues es muy difícil cambiarlo cuando el contrapeso que tenemos es tan grande. Y luego también es verdad que tenemos muchas veces el enemigo en casa, es decir, para los médicos especialistas que le echan cara al asunto, las guardias son un chollo. Si no ves pacientes, no supervisas residentes, te están pagando por no hacer nada. Entonces, hay médicos a los que no le interesa que se quite las guardias, eso también hay que decirlo. Claro, es que hay una estructura ahí muy jerárquica de que al final le están pagando al adjunto, ¿no?, lo que está haciendo el residente en realidad, ¿no? Como si fuera un poco la figura, ¿no?, de burgués y el obrero un poco ahí en escalas de médicos. Y también, aparte del gobierno, que también a mí me llama especialmente la atención, que es que en cada hospital tenemos un pasillo dedicado a los despachos de los sindicatos y como esta explotación de los MIR es tan evidente, o sea, ¿cómo es que nadie hace nada? ¿Tú tienes algún tipo de explicación? Bueno, la verdad es que es muy triste, pero es cierto. Hay sindicatos que están completamente vendidos al poder y que al final la impresión que da es que son como títeres de los de arriba para mantenernos contentos y tranquilitos a los de abajo. Y realmente, de las palabras a los hechos, nunca pasan. Yo, de hecho, estuve en un sindicato, que no voy a decir el nombre para no meterme en líos, y la verdad es que yo allí duré muy poquito, porque al final yo hacía propuestas para solucionar los problemas de la raíz, como reducir el número de guardias, mejorar la supervisión y que hubiera mecanismos de inspección para que esto nunca ocurriera. Pero al final las únicas propuestas que hacen muchas veces los sindicatos son que nos paguen un poquito más. Y es como, a ver, 50 euros más al mes, por supuesto que me vienen bien, pero es que eso no soluciona los problemas estructurales. Madre mía. Y bueno, imagino que por todo esto, evidentemente el mapa de la vergüenza levantaba ampollas, nunca mejor dicho. Pero es que además, tirando de hemeroteca, he visto que en verano del 2020 se convocó una huelga MIR en varios puntos de España y concretamente en Madrid, fue más potente. Y que fue justo exigiendo, pues, básicamente la supervisión de residentes, que fue en época de pandemia, o sea que podemos imaginar cómo fue el caos en aquella época. Y un poco también ya para ir concluyendo, que tenemos por desgracia poco tiempo, si realmente las residentes médicas están explotadas en la urgencia y nadie denuncia nada, ahora que se ha vuelto a abrir la veda gracias a ti, ¿no?, y a tus compañeras, ¿qué se podría hacer, vamos, qué podrían hacer las residentes, las trabajadoras para cambiar las cosas? Pues la verdad es que lo que más es lo recurrente, lo que más se nos ha dicho por parte de todo el feedback que hemos obtenido con el mapa de la vergüenza es una huelga MIR estatal, porque al final solamente con la huelga se cambian las cosas de raíz. Solamente así la población y la prensa pues nos tendrían nosotros como la formación sanitaria especializada en el punto de mira, y así al final se ejercería una presión social al gobierno y a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, pues muy grande, y al final se les obligaría a mejorar nuestras condiciones laborales, no el salario, que también es ridículo, de 11 euros la hora de guardia, que es jornada extraordinaria, lo que es ridículo, como también las condiciones de esas horas que estamos echando ahí trabajando en unas condiciones pues claramente deplorables, porque dices, después de tantos años formándome como médica, enfermera o de lo que sea, como sanitaria, no estás atendiendo bien a los pacientes, y eso al final degrada muchísimo a la profesión sanitaria. Y además que es algo muy frustrante y que quema mucho, yo como enfermera pues quema muchísimo desde el principio prácticamente, y es que tienes toda la razón. Así que nada, como decía, tenemos poquito tiempo por desgracia y seguro que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero. Pero bueno, desde aquí pues recojo un poco lo que has dicho, animamos a todas las residentes a que se organicen y sobre todo para exigir, aunque sea la supervisión, por favor. Y nada, pues de nuevo quería darte las gracias, Juan Carlos, de verdad, por habernos acompañado hoy, por haber alzado la voz y haber puesto sobre la mesa todas estas cuestiones y hablar sobre tus condiciones, las condiciones de tus compañeras, que al final no deja de ser pues hablar de qué forma se está enseñando a la médica, o sea, de qué forma se enseña a la médica en nuestro sistema sanitario público y cómo todo esto afecta a la atención sanitaria de la población. Pues muchas gracias, Julia, ha sido un placer. Gracias a vosotras por vuestro trabajo y vuestra valentía. Pues nada, Juan Carlos, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Hasta luego. Cajón Desastre. Efemérides. Cultura. Recomendaciones. Y mucha historia. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Buenas compañeras, ¿qué tal? Para la sección de este mes os traigo un conjunto de recomendaciones con una temática común, el éxodo rural en el Alto Aragón. He pasado este invierno entre sus montañas empapándome de este drama que ha desangrado el entramado social de esta región. Los motivos de la migración son diversos, desde la búsqueda de un porvenir mejor hasta políticas que incentivaban el éxodo rural, pasando por las expropiaciones forzosas. Por ejemplo, en el documental titulado Donde quisimos vivir, se habla de la expulsión de los habitantes de un conjunto de pueblos para construir embalses. Algunas de estas marchas forzosas no significaron finalmente la inundación de sus núcleos rurales, como habían anunciado las instituciones, pero el daño ya estaba hecho. La pieza de Lucía Castellón y Ana Valle analiza los pormenores de este proceso mientras habla con antiguos habitantes de los pueblos. Estremece ver a una señora que no ha descuidado la casa donde nació. Aunque su pueblo haya quedado deshabitado, ella aún le da un ápice de dignidad cada vez que puede. Mientras trabajaba junto a paisanas de la zona, un repoblador del Prepirineo me recomendó el cortometraje ¿Por qué dixamos o nuestro lugar?, dirigido por Carlos Baselga. Accesible en YouTube, muestra cómo los pueblos fueron abandonándose poco a poco. Es desgarrador ver cómo las personas mayores no aguantaban esta migración y se morían bajando por las laderas. También relata la difícil decisión que tomaban los jóvenes al abandonar sus pueblos, sin saber bien qué encontrarían en las ciudades. Quedarse no era sencillo, puesto que tras la marcha de muchos, el equilibrio rural se rompía. Una minoría no podía mantener todo lo necesario para habitar estos pueblos tan aislados. El cortometraje muestra bien este dolor. También vemos a una familia alrededor de una chaminera, con su correspondiente cadiera. La chaminera era una gran chimenea ubicada en la cocina, desde donde se cocinaba, comía y también se calentaban en esta región. La cadiera era el banco de madera en el que se sentaban alrededor del fuego. Carlos Baselga también tiene un documental llamado A Chaminera, donde representa la construcción de la misma. Muy recomendable a su vez. Un vecino de estas tierras me apuntó que en esta nueva sociedad que habitamos estamos dejando de ver el fuego, con todo lo que ello implica. Conocimiento sobre su uso, alimentación, calor, pero sobre todo engranaje social. En el pasado era el lugar en el que reunirse, confabular o simplemente charrar, como dicen los oscenses. Por cierto, quiero destacar también que las piezas de Baselga están realizadas casi en su totalidad en aragonés, una lengua preciosa. En una añada se fueron dos casas más, hasta se enlevaron a Mosén y a Maestra, dende allora iban hasta escuela la cor. Un día se achuntón todos los vecinos del lugar. Charraban de que unos señores iban a hacer un paretón muy gran, más abajo en la ribera. Todos repiten lo mismo cuando dicen que se marchan con cuatro granos de trigo. Se alimentaban. Y para cerrar esta sección cargada de recomendaciones, quiero instaros a leer La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Se trata del monólogo del último habitante de Ainelle. Su prosa remueve algo por dentro. El drama migratorio no es para menos. Unos 300 pueblos quedaron abandonados y otros tantos están por hacerlo cuando se mueran sus últimos habitantes. Antes de cerrar esta pieza con una lectura de un extracto de La lluvia amarilla, quiero rendir homenaje a todos los que sufrieron la diáspora rural, por los que se fueron, pero sobre todo, por los que se quedaron. Algunos no hemos olvidado lo que significó este éxodo. No les hables de su tierra, que te mirarán con rabia en la voz y el viento, con la rabia en las palabras, con la rabia que produce abandonar lo que se ama. Por el camino se rompieron muchas cosas y ojalá podamos recuperar las mejores de ellas: la cohesión social, la autogestión de los pueblos o las charlas alrededor del fuego. Salud, compañeras. Lentamente al principio y luego ya prácticamente en desbandada, los vecinos de Ainelle, como los de tantos otros pueblos de todo el Pirineo, cargaron sus carros con las cosas que pudieron, cerraron para siempre las puertas de sus casas y se alejaron en silencio por los senderos y caminos que van a tierra baja. Parecía como si un extraño viento hubiese atravesado de repente esas montañas, provocando una tormenta en cada corazón y en cada casa. Como si un día, de pronto, las gentes hubieran levantado sus cabezas de la tierra, después de tantos siglos, y hubieran descubierto la miseria en que vivían y la posibilidad de remediarla en otra parte. Nadie volvió jamás, nadie volvió siquiera para llevarse alguna de las cosas que aquí se habían dejado. Y así, poco a poco, igual que muchos pueblos del contorno, Ainelle fue quedándose vacío, solitario y vacío para siempre. Quedarse es morir, sembrar en la nada, marcharse, volar, ser paja aventada. La vida es un trillo que me parte el alma. Marchar es morir, quedarse ser nada. Ay, qué triste trilla, la última ensolana, se me lleva el viento. Adiós, adiós, casa. Ay, qué triste vida. Ay, la trilla amarga, creía ser trigo y solo soy paja. Ya está terminando este rato de charla en la plaza de nuestro pueblo. Antes de irnos, os recordamos nuestras redes sociales para seguirnos la pista. Nuestro Twitter es @cnt/gr. Nuestro Instagram es cntgranada. Nuestro Facebook es cntgranada. Y el correo electrónico granada@cnt.es. Luego también tenemos la web, que es granada.cnt.es, donde podéis encontrar nuestros teléfonos y horarios para cualquier consulta. Y nuestro local se encuentra en calle Moral de la Magdalena 35, cerca de Plaza de Gracia. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Esta vez nos queremos despedir también de nuestra compa Cris, que ha luchado para que este programa salga adelante cada mes y ahora comienza otros proyectos vitales y políticos. Te agradecemos todas las reivindicaciones que has traído a la Plaza de mi Pueblo y esperamos que sigas sintonizando Radio Almaina allá donde vayas. Y por supuesto, alzando la voz frente a los micros para combatir la violencia del capital, el patriarcado y la psicología hegemónica. A petición suya, os dejamos disfrutar de esta interpretación de José de Domínguez Muñoz, el cabrero, y Manuel Herrera, la guitarra. El tema es Ni guerra, ni Dios, ni amo. Una lágrima al desierto. Una sonrisa a la vía ahí. Una lágrima al desierto. Una crítica quien diga que haga falta sembrar muerto para vengar. Otra vía.